El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa de divulgación sobre videojuegos en el que queremos que te sientas como en casa y el favorito de los moguris. El mundo está loco. No de ahora, por supuesto, sino desde hace ya bastante tiempo. Pero hay días que uno prefiere olvidar y casi lo consigue. Luego entras en redes sociales y te viene la bofetada de realidad, claro. Ya sabemos que en el ámbito de los videojuegos, pues digamos que es un lugar bastante particular. Si no, que se lo digan a los fans de Kojima que nos dedicaron en su día lindos insultos durante una semana. Pero en esta ocasión ha sido el rumor de que Xbox pueda llevar sus exclusivos a otras plataformas lo que ha encendido la mecha. No han faltado los fanáticos de la marca que se han puesto a insultar, a amenazar y a faltar el respeto a todo aquel que pensara distinto a ellos. Y aunque no sé de qué me sorprendo cuando, claro, es que no se puede tener menos luces que alguien que defiende a una compañía como si fuera alguien de su familia. Es que no me entra en la cabeza. En concreto lo he pasado bastante mal por lo sucedido con una columna de opinión que se ha publicado en MediStation, porque más allá del contenido, que podemos compartir o no, es importante incidir en que consiste justamente en eso, en un artículo de opinión del propio redactor con su punto de vista acerca de lo que significaría ese cambio de estrategia en Xbox. A su juicio, piensa que los jugadores prefieren pagar 80 euros por un juego que eligen ellos mismos en lugar de pagar una suscripción y conformarte con lo que te dan otros. Insisto, esta es su opinión y es lícita como cualquier otra. Lo que no lo es tanto es la avalancha de improperios que ha recibido. Por favor, seamos mejores. Recordemos por qué estamos aquí. ¿Por qué nos gustan los videojuegos? Al final del día, se trata de compartir una afición, no de dividir. La verdad, me da un poco hasta de vergüenza y de apuro tener que ponerme aquí como si fuera Gandhi, pero es que a veces hay que recordar lo más obvio. Yo no entiendo la gente que se mata por una empresa, sea la que sea. Si es que, como diría Nuria, abajo el capitalismo, si es que es así. En fin, yo voy a darle la bienvenida aquí a mis compis una semana más. Tenemos ahí al otro lado a Ari, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Y qué tal? Perdón, tengo la voz un poco tocada porque ayer salí de fiesta. ¡Anda! ya lo digo así. No, a ver, en verdad ha sido una semana bastante tranquilita, lo cual no suele ser lo habitual en mi vida, dejémoslo ahí, creo que se nota porque en cada que toda la semana pues de repente digo, pues oye, pues mañana me voy a Nueva Zelanda, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, bueno, está bien tener una semana tranquilita de vez en cuando, ¿no? Realmente lo he hecho mucho, he ido a clase, me he recuperado de estar mala porque la semana pasada estaba ultra espesa, o sea, terrible. Y he visto mucho Drag Race porque por algún motivo han decidido que todos los días va a haber Drag Race. Porque ahora tenemos en emisión la Season 16, tenemos el UK vs. The World 2, tenemos el All-Stars español y no sé si falta algo que se va a estrenar dentro de poco. Bueno, hombre, de hecho, bastante. Esta noche tenemos el All-Stars. Sí. Entonces, bueno, yo ya no puedo más. En plan, por favor, basta. Yo te lo decía antes de grabar, digo, si es que yo ya veo más a RuPaul que a mis padres. O sea que yo también. Es una locura. Hola, ¿eh? Hola, mamá, porque sé que estás viendo esto. pero sí, o sea, es fuerte. Porque es que no sé cómo les ha dado con los calendarios de producción para que saquen todo a la vez. O sea, que yo lo agradezco, ¿eh? Porque tal, pero no puedo entrar a Twitter. O sea, no puedo. Ya, es horrible. Sí. Porque cada día tengo que estar así diciendo, I cannot see. Porque, sí. Porque si no me como todos los spoilers. Y bueno, en fin. Y nada, salvando Drag Race, he cocinado un montón. Estoy... ¿Onda? O sea, ya cocino siempre de normal, pero esta semana como que he dicho, vamos a innovar. Y ¿Qué cositas? Pues mira, hoy, o sea, lo que suelo hacer normalmente es hacerme verduras al horno, boniato, pimiento, berenjena. Y una cosa que recomiendo mucho, esto no debería revelarlo, porque esto es como secreto de estado, pero si... hacéis eso, el boniato al horno, lo pasáis un poco y luego lo sacáis y le echáis tomate, queso rallado, aceitunas, champiñones, como pizzita, queda increíble. Y además, como el boniato es dulce, es como una pizza, pero mejor. Entonces yo os recomiendo que lo probéis porque es, o sea, es mi receta estrella. Desde que lo hice con mi amiga Elena hace cosa de, no sé, un mes y pico, y casi no hay semana que no la hagamos porque de verdad que está buenísimo. Pues yo no lo he probado nunca, O sea que... Pues de verdad que merece mucho la pena. O sea, además es súper sencilla de hacer, se hace sola. Literalmente, solo tienes que preocuparte de pues echar un poco de ingredientes y ya está. Y nada, lo más guay, mi highlight de la semana, pues fue precisamente ayer porque fue el carnaval. Bueno, toda esta semana está siendo carnavales, pero ayer fue como fiesta importante. Y me fui con unos amigos que conocí en la Malagallán, por cierto. Y dije, además fue cosa de última hora, porque yo en principio no iba a salir, pero me dijeron, oye, ¿sales? Y dije, pues habrá que. Y me hice un make-up todo chulo, que lo voy a enseñar a cámara, porque estuve toda la tarde y, bueno, que la gente lo vea al menos, ¿no? Muy cyberpunk. Era literalmente la inspo. En plan, me hice un mood board para que la gente, en plan, para inspirarme un poco y sí, o sea... el alambrito en la cara, que si las piernas de tal, tal, los ojos. Los ojos me quedaron muy bien, aunque no se aprecien en cámara. Pero sí, estoy muy orgullosa, la verdad. Porque no suelo maquillarme mucho, porque normalmente solo llevo el eyeliner, pero el día que me da es como, hold up, vamos a ver. Entonces, bueno. Y probé una unidad de demo, porque no me da tiempo a más, del Summer Game Fest, de la que luego hablaré. Vale, me parece guay. Yo también he probado una demo. Pero la mía es, sí, hombre, de Final Fantasy. Ah, claro, es verdad. Sí, sí, sí. Claro, estaba diciendo yo. Sí. Pero es la demo. O sea, La demo. Claro, a partir de ahí... Tengo ganas de escuchar tus impresiones. Claro, a partir de ahí ya viene todo lo demás. Pero sí. Qué guay, entonces muy bien la semana, ¿no? Muy completita. Está muy guay, la verdad. Qué chulo, qué bien. Fíjate, yo siendo andaluz y siendo de Cádiz, soy el menos carnavalesco. O sea, no tengo... Me callé, ¿verdad? El carnaval claro, de Cádiz. Hombre, claro. Ahora que han estado con las comparsas y todo. Yo nunca... Pero porque en mi casa no está la tradición. O sea, nunca lo hemos visto, nunca hemos hecho nada. Entonces, claro. Pero mira, qué guay que esto se extienda al resto de la geografía. Así que me alegro muchísimo. Bueno, pues eso. Luego ya nos contarás esa demo que has estado probando. Vale. Y vamos a seguir, porque también tenemos al otro lado, ahí abajo, a la derecha virtual, a Treides. ¿Qué tal? Pues contentísimo, porque hacía un montón que no podía venir a un programa regular y aquí estoy. Así que genial, me apetecía mucho, la verdad. Sí, bueno, que lo de regular a mí siempre me suena fatal. Siempre te suena raro, ¿verdad? Es como que lo hacemos mal. Pero hasta que encuentres algo que lo sustituya, a mí es que lo que me sale es lo de regular. Ya. No sé. Programa... Y llamar normal es como llamar a normal a los demás programas. Tampoco lo veo, no sé. Claro. Es como, bueno, es que regular no es sobresaliente. Vale, pero entonces los otros programas extras son... No lo sé. Bueno, no importa. Estoy aquí y ahora... que es lo que mola, y nada, y contento, la verdad, sobre todo porque ha sido una semana de esas que dices, y me la quería perder, y ya se acaba, en fin, y se acaba por todo alto estando aquí. Aún así, he tenido tiempo a leer alguna cosita. Hoy no voy a recomendar ningún cómic de superhéroes, ni nada de superhéroes, ni nada yankee, y no porque les haya hecho la cruz, sino porque se ha dado así. Como mi cumpleaños fue hace 2 semanas, sí. más o menos, pues han caído cosas. Y dentro de las cosas me ha caído un cómic, bueno, un manga al que le tenía muchísimas ganas. Lo leí en los 90, allí cuando era joven y eso, y resulta que no lo habían publicado entero hasta muchos años después. Y ahora, 20 años más tarde, han sacado una edición completísima y flipante, que es, bueno, no he dicho el manga también yo, es Record of Lost War, La Dama de Faris. Está organizada por el creador de todo lo de Lodos War, que es Ryo Mizuno, pero lo dibuja un tal Akihiro Yamada, que es uno de los mejores dibujantes que he visto. Bueno, dibujante, ilustrador, bueno, una auténtica pasada. Y es un cómic, es un manga muy original, muy singular, porque se lee en estilo occidental, pero no aquí, que puede ser, bueno, lo han hecho raro. No, es que lo publicaron en Japón en lectura occidental, lo que es sorprendente. Sí. Y además el dibujo no se parece en nada a lo que es habitual en Japón, sino que en los mangas, sino que es un dibujo que recuerda mucho más, por ejemplo, a Frank Frazetta, al ilustrador americano que ilustraba las novelas de Conan, por ejemplo, y mucha novela de fantasía y todo eso. Tiene un dibujo abigarrado, recargado, precioso, espectacular, y lo han hecho en una edición grandísima que se aprecia muy bien en dos tomos, y encima incluye un libro de ilustraciones cortito, son 30 páginas me parece, pero con ilustraciones a página completa espectaculares. Así que me lo he bebido, porque son 600 páginas y me lo he terminado como en 3 días. Habrá que volverlo a leer y eso, pero preciosa la historia, pues está muy bien. Y además, como me gusta tanto, me he puesto a ver las OVAs, que sacaron en los 90 también, y que mola porque tengo dos personajes que aparecen en el manga y personajes que del manga que aparecen en la OVA, aunque con muchos años después. Así que es lo de lo poco que he tenido tiempo para hacer, pero me ha gustado mucho. ¿Y puedo recomendar otra cosa que me ha encantado? Claro, hombre. Sí, sí. Pues esta es francés. Es cómic europeo y se llama La Bibliomula de Córdoba. Es curiosísimo. Es un cómic que ha escrito Wilfried Lupano y dibuja Leonard Cheminot. Perdonad porque, aunque di francés, yo más bien me saltaba las clases. El caso es que es en la época de Almanzor, decidió quemar la biblioteca de Córdoba. Y uno de los bibliotecarios, una esclava y un pillo, terminan intentando llevándose la mayor cantidad de libros posible en una mula, considerada la peor mula del mundo, como poco, para intentar rescatarlos. Y son un poco las simulaciones que tienen durante todo este tiempo. Se supone que está enmarcado en el género humor, pero se está contando una historia terrible de una forma bastante endulzada porque está centrada en la historia de los protagonistas. Pero todo lo que se pierde cuando se quema esa biblioteca, porque se quema, y todo lo que sucede es terrible. Pero es deliciosa. La edición es una pasada. Incluso está la portada, tiene incluso pan de oro. Los bordes de las páginas son en un azul espectacular. Y el dibujo es muy, muy, muy línea clara y muy caricaturesco en ciertos momentos, que va muy bien a la historia, y en otros un poco más real. Está muy, muy bien y la historia es deliciosa. Entonces, uno de los mejores cómics que he leído este año. Ya sé que eso llevamos un mes y pico, es La Bibliomula de Córdoba. Y quería decirlo pues, porque merece la pena. Y poco más puedo contar, que el carnaval de Cádiz a mí me encanta, pero sobre todo la parte de las chirigotas, que me parece una auténtica pasada, y normalmente suelo verlo en Onda Cádiz o algo así, creo que se llama, nunca me acuerdo cómo es exactamente, que la suelo pillar por YouTube, y es la forma. Y ya me gustaría ir algún día. Sí, sí, sí, sí. No, hay gente que está, pero muy viciada, ¿eh? Gente que yo sigo, que sigue las semifinales, la final, el no sé qué. Hombre, es que es muy divertido y muy mala hostia. Y eso de vez en cuando viene bien. Unos cuantos palitos a gente que se lleva buscando todo el año, pues creo que es mínimo. Y además es también un poco la función del humor, ¿no? El humor, lo comentábamos precisamente la semana pasada con Marta, con esto de la Game Jam, que precisamente puede ser un canal para comunicar y para contar cosas. Que a priori uno piensa, bueno, es reírse, pues es algo insustancial o superficial, pero en absoluto, te puede servir para mucho. Para nada. Mira, precisamente lo de La Bibliomula de Córdoba me venía ahí. Está el humor, pero realmente estás contando una tragedia que afectó a toda la humanidad, porque se perdió muchísimo saber que solamente quedaba ahí por culpa de los fanáticos. Y no te lo está contando como el drama que sería, sino como las cosas que le suceden a estos pobres hombres, pero realmente es en el contexto en el que estás. Se pueden contar muchas cosas con sentido del humor y a veces queda mucho más que coger y ponerlo todo en plan drama. No sé, supongo que el mensaje es más fácil que cale cuando te estás riendo, pero piensas de qué te estás riendo. Completamente. Bueno, pues hoy vamos a hablar de noticias que no sé si van a dar para que nos riamos, porque algunas son bastante serias y graves y malas, pero bueno, haremos lo que podamos. Y nada, yo soy Sergio, estamos aquí presentando dos cositas. Ayer se celebraron los premios Goya, no sé si lo visteis. Bueno, Ari, evidentemente no, porque no estaba para ver ninguno Goya. Yo vi un poco, ¿sí? Que fue justamente cuando salió Sigourney Weaver. Sí. Y luego vi una película cortita de Sherlock Holmes de año 42. Ya es raro, lo sé, pero bueno. Y cuando terminó, que dura una hora y 10 minutos, vi el final a quien entregaban la mejor película. Lo demás no me enteré de nada. Pues mira, lo de... Yo solo vi que se lo llevó todo a la Sociedad de la Nieve. Eso es. Y... Creo que Bayona lloró, pero desconozco por qué. Porque él llora. Quiero decir, él se emociona. Bien. Me parece bien. Y la había ganado. Bueno, claro, y había ganado. Lo de Sigourney Weaver es muy gracioso porque se puso las gafas para leer un prompter. O sea, el discurso de agradecimiento no fue improvisado, sino que estaba ya escrito de antemano. Y en lugar de... Porque ella lo decía en inglés. En lugar de tener de fondo... una vocecita, como hacen, yo qué sé, en El Hormiguero, ¿no? Que te lo va traduciendo, tenían ya los subtítulos en pantalla. De manera que los subtítulos los ponían antes de que ella hablase. ¿Claro? Tenían que haber puesto a la dobladora. Es que fueron... Sí, porque además estaba agradeciendo a su equipo de doblaje. Pues imagínate que le hubiera doblado ella. Qué irónico, ¿no? Sí. Sí. Pero bueno... Pero estuvo fantástica, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. No, y en general, bien. A mí me hubiera gustado que se hubiera llevado algún premio, Te Estoy Llamando Locamente, 20.000 especies de abeja, que alguno se llevó, pero alguno más. Yo pensé que se lo iba a llevar. Me dio mucha penita. En plan, de lo que meteré por Twitter... Pues eso. Pero ha sido un buen año, a nivel de cine. Y luego lo otro que quiero recomendar es una serie maravillosa que la tenéis en Prime Video, que es Have Been Hotel. Es de animación musical, viene apadrinada porque la productora es A24. Impresionante, son 8 capítulos, os vais a quedar fascinados, primero por la calidad de la animación, por la temática, porque tiene también como mucho humor, mucha comedia negra, es en el infierno y de cómo un grupo de demonios trata de redimir esas almas que están en el infierno para que asciendan al cielo, pues cómo pueden redimirse de sus pecados en un hotel que han montado. Y está chulísimo y las canciones, increíble. Me ha encantado. Yo, igual que Atreides ya tiene su cómic de 2024, yo tengo ya mi serie de animación de 2024 y estamos en febrero. Así que de ahí para arriba. Se llama Athvin Hotel. Lo ponéis y os sale seguro. Y ya está. Yo creo que ahora sí que vamos con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy, que tenemos muchas noticias. Y es que Phil Spencer anuncia para esta semana un evento sobre el futuro de Xbox y no niega los rumores de un cambio en la estrategia de la compañía. Claro, ¿es tan descabellado pensar en la posibilidad de jugar a Halo en PlayStation o llevar xCloud a Switch? ¡Wow! Por otro lado, estos días se están publicando los últimos informes financieros de las principales empresas de videojuegos y algunas no son muy optimistas. Ubisoft da un volantazo a su hoja de ruta de cara a la realidad virtual tras las pocas ventas de Assassin's Creed Nexus. A la que le va bien de dinero, por cierto, es a Disney, que ha anunciado una inversión de 1.500 millones de dólares en Epic Games, que tal vez sea calderilla para los de Mickey Mouse, pero esto se traducirá en nuevas incorporaciones al ya de por sí extenso universo de Fortnite. Y quédate con nosotros porque os traemos nuestras impresiones de la demo de Final Fantasy VII Rebirth. ¡Ay, qué ganas! Ya queda poco para el día 29. Además de las mejores curiosidades de Mario Wonder de la mano de Nacho Bartolomé con Nintendatos. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Vaya semanita para aquel que siga temas de videojuegos, esté en redes sociales, porque imagino que todo el mundo se habrá enterado de esos rumores acerca de la posibilidad de que Xbox comercialice sus juegos first party en otras consolas. Algo que, claro, ha cogido a todo el mundo por sorpresa, y es que a priori, insisto, parece como muy improbable ver sagas como Halo, Forza o Gears of War en PlayStation o en Switch. Pero es que son varios los medios de renombre norteamericanos que han dado esta información y dejado caer, pues, nombres como Starfield. Ahora ha sido Phil Spencer, el mandamás de Xbox, el que ha anunciado de manera oficial en redes sociales que estemos pendientes, porque esta semana vamos a tener un evento donde van a dar más detalles sobre el futuro de la compañía. Claro, ahora mismo, a día de hoy que estamos en domingo grabando, esto es tirar un poco las cartas y a ver qué sucede, ¿no? A lo mejor cuando alguien escuche este podcast ya tenemos más información. De momento, si estos rumores son ciertos, desde luego supone un cambio absoluto en la estrategia de Microsoft con sus juegos, que hasta el momento recordemos que eran exclusivo de su marca. Es verdad que ya teníamos un primer movimiento de cara a esta apertura con Game Pass, es decir, la llegada de estos juegos a cualquier dispositivo donde tuviéramos Game Pass, pero ahora ya no solamente es jugar a Halo en un PC o en un móvil, sino que englobaría otras plataformas. No sé si habéis seguido esta noticia, yo me acuerdo cuando me enteré, os lo puse por WhatsApp, digo, madre mía la que se está liando, la gente está loca, a ver si esto ocurre y tiene el impacto que la gente se está imaginando. Bueno, a ver, los rumores no son más que rumores, y normalmente, pues, hacerles caso es un poco por especular, pero es que en este caso ha sido Phil Spencer el que ha salido a palestra, y se los ha tomado bastante en serio para contestar. Pero claro, cuando ha contestado, lo peor es que encima no ha negado los rumores, sino que ha dicho, bueno, la semana que viene ya os contaremos y vais a ver los cambios que vamos a hacer. Y dice, hostias, esto puede que tenga algo de verdad. Así que bueno, vamos a especular. Porque a mí, ¿sabes? Tú decías antes que te sorprendía cómo había reaccionado gente. A mí me ha sorprendido gente que ha reaccionado diciendo, bueno, es que esto me da igual, esto no tiene importancia. Bueno, ¿y qué? Joder, yo creo que es un cambio muy importante en cómo están los juegos y en lo que nos puede llevar si esto fuera así. A ver, por situarnos, quien no tenga muy claro cómo va esto de la industria, tenemos tres grandes fabricantes de consolas, Microsoft, Sony y Nintendo. Hace un par de décadas había tres grandes fabricantes de consolas, que eran Sega, Sony y Nintendo. Sony casi una recién llegada, pero con mucha fuerza. Cuando Sega decidió dejar de fabricar Dreamcast y pasar a ser una third party, fue un cambio brutal en la industria, que se veía en cosas tan banales como Sonic corriendo junto a Mario y Nintendo DS, pero que fue mucho más profundo al caer uno de los pilares de la industria. Afortunadamente, Xbox no tardó mucho en aparecer. Pero si Xbox empieza a publicar sus juegos en PlayStation y Nintendo, de facto, habrá hecho lo mismo, se habrá convertido en una third party. Habrá renunciado a vender hardware y a convertirse en una especie de, no sé, de videoclub online. Directamente, ver al jefe maestro, ver al jefe maestro una PlayStation 5 no me preocupa absolutamente nada. Estoy bastante en contra de los exclusivos, que creo que lo comentasteis también la semana pasada. Y yo lo veo igual, a mí que haya, mientras menos exclusivos haya, mejor, más gente va a poder llegar a los juegos. Pero es que este es un cambio que nos dejaría solo dos competidoras. Y es un cambio, la verdad, es que un poco sorprendente. Según las últimas cifras de venta, PlayStation 5 lleva 50 millones de consolas vendidas y Series X está rondando los 30 millones. Un poco más de las ventas totales de One en sus 7 años de vida, pero en 3 años. O sea que no está mal. Quizá Microsoft vea que es que tiene un techo de consolas. Quiero decir que no crece más porque va a hacer al final, cuando terminen los 7 años, unos 60-70 millones de consolas vendidas, que es un poco lo que terminó vendiendo con la One. y a lo mejor cree que no le merece la pena fabricar hardware, que le merece más la pena reducir costes y tener mayor beneficio. Entonces, centrándose en las suscripciones y en la nube para llegar a todo el mundo. El Game Pass, ahora mismo, ya lo habéis dicho antes, se puede usar con las consolas de Microsoft, pero también con el PC, con el móvil o con las tablets. Si llegara a PlayStation y a Nintendo, llegaría una cantidad de gente que ahora mismo no tiene acceso. Serían 200 millones de consolas en las que de repente podrían estar los juegos que tiene Microsoft y su suscripción. Con lo cual, claro, no tendría que fabricar las consolas y estaría llegando muy lejos. Pero esto para nosotros es bueno. Bueno, la parte buena es que podemos acceder a un montón de juegos desde distintas plataformas que pueden ser buenos. Pero la parte un poco así es que, por ejemplo, las tiendas de videojuegos se volverían aún más irrelevantes de lo que son ahora mismo. Porque toda esta apuesta, estamos hablando de una apuesta sobre todo digital, no de tiendas físicas. Todo lo que es coger y tener juegos allí, ir a comprarlos o tenerlos en tu casa, es algo que no entra en sus planes directamente, sino que es más bien, recordad que hace poco, creo que la semana pasada me comentabais, que han cerrado prácticamente, por lo menos han despedido a la mayor parte de la gente del departamento de venta de juegos de venta física en Microsoft. O sea, que parece que están quitándolo. Pero es entonces... Es que, claro, relación a eso, es que de entrada es quién compra juegos físicos a día de hoy para su consola Xbox. Habrá alguien, ¿vale? No quiero generalizar, pero la mayoría me da la sensación que no. Entonces... Las tías, las abuelas, las madres, que quieren regalarle el juego a alguien, yo creo. Es más, a mí me encantaría ver, no sé si hay algún estudio, intuyo que no, pero bueno, la relación de cuántas personas se han comprado una Xbox y tienen contratado el Game Pass. Porque para mí como que van de la mano. Dudo mucho que alguien tenga la consola y no esté suscrito a Game Pass. Creo. De hecho, a mí se me acaba este mes, Sergio, sí. Y no lo voy a renovar porque no le estoy sacando partido. Y me he quedado mirando a la consola fijamente, diciendo, ¿y tú qué vas a hacer ahora? Claro. Y realmente porque tengo el FIFA físico, por cierto. De hecho, creo que soy la única persona que conozco que se compra juegos físicos de Xbox. Y realmente para poco me va a servir. O sea, para ver Crunchyroll y para... porque no, es para lo que lo estoy usando últimamente y para jugar al FIFA cuando me acuerdo jugar. En fin, pero bueno, entonces no parece que perdiéramos tanto, pero ¿qué perdemos? Pues mira, por un lado la competencia. La competencia es maravillosa, de verdad, la competencia es, hay que apoyarla, hay que decir que sí queremos competencia, que no desaparezcan, porque ¿qué hemos conseguido gracias a competencia? Pues mira, tenemos a directivos que decían que los videojuegos antiguos no interesan a nadie comiendo sus palabras con patatas y montando en la siguiente generación retrocompatibilidad en su consola. Tenemos a empresas que tenían un servicio de streaming en la nube muy abandonado poniéndose las pilas y dando mejores y más modernos juegos a su servicio. Tenemos consolas con el mejor hardware posible y siempre buscando innovar para que sean ellas las elegidas. Así que la competencia tiene su importancia. También perdemos otra cosa muy importante, que es elegir dónde compramos el juego y qué extras nos incluyen al comprarlo con él o a qué precio nos interesa más comprar en un sitio u otro. Porque, por ejemplo, yo para comprar ahora, si me quiero comprar un videojuego, me lo compro en las tiendas virtuales o en las tiendas físicas y a veces tiene mejor precio cuando te puedes comprar el juego físicamente. Pero eso va a desaparecer porque la situación con la que nos vamos a encontrar a medio plazo, si esto es real, es con una enorme tendencia al juego digital con solo las tiendas de los fabricantes de consola donde comprarlos y que se reducirán a PlayStation y a Nintendo, con los precios que ellos quieran poner, las rebajas que ellos quieran hacer y el tiempo que ellos quieran mantenerlas, las rebajas y los juegos. Solo hay que... Mira, hay un ejemplo muy reciente. Sony compró Crunchyroll y ya tenía Funimation. Ha decidido fusionar Crunchyroll con Funimation y los que habían comprado animes en Funimation se encuentran con la desagradable sorpresa de que todo lo que han comprado desaparece. Ya no va a tener acceso a él. Ya. Y han pagado por ello. Pero no tiene ninguna opción. No lo tiene en ningún sitio, no lo tienen guardado. Está ahí. Entonces, hombre, puede que eso ni de marcha atrás. Pero por el momento, esto es lo que tiene anunciado. Sí. A ver, son muchos temas. Y también quiero escuchar a Ari. Sí que, a ver, yo me quedo con una cosa de lo que has contado. Porque lo de la competencia, eso existe. Nos pongamos aquí con un lenguaje más pacifista o no. Pero lógicamente son empresas con beneficios y que rivalizan en un mismo mercado. Ok. Pero, y siento decirlo así, que nadie se lo tome a mal... Pero yo creo que también Xbox ahora mismo es realista. Y la pregunta es, ¿realmente para Sony Microsoft es competencia. Ahora, en cuanto a hardware, porque yo creo que es que no compiten en la misma liga, entonces yo entiendo que el departamento de Xbox habrá dicho, oye, a lo mejor vamos a dejar de invertir tanto en hardware, y si lo que ahora mismo estamos apostando, porque han comprado un montón de estudios, es en el software, en los juegos, al final lo que interesa es hacer dinero, y el dinero lo van a hacer, sea en una plataforma o en otra. Pero yo es que no considero que a nivel de consolas haya llegado a ser competidora Xbox en las últimas dos generaciones. Sí, pero es verdad todo lo que dices. Es muy rápido, Ali. Solamente por decir, estoy de acuerdo, pero sí que ha sido competencia lo bastante como para que se la tuvieran que tomar en serio y meter la retrocompatibilidad que habían dicho que no. ¿Entiendes lo que quiero decir? Por ventas, no. De hecho, en la generación anterior vendió dos consolas por cada consola que se... No, tres consolas por cada consola que vendió Microsoft. O sea, les barrió completamente. En esta van un poco mejor, son dos por cada consola, pero aún así. Así que por ese lado no. Pero el que haya una competencia y que cada vez que empieza una nueva generación no se sepa, aunque lo puedas intuir por dónde va a salir, y que haya sido fuerte el Game Pass y todo eso, les ha hecho tener que hacer una consola lo más potente posible. Y les ha hecho incluir esa retrocompatibilidad que en ninguna otra generación habían incluido. Entonces, bueno, mentira, menos en PlayStation 3 al principio, aunque luego lo cambiaran. Pero vamos, así que, ¿es competencia? No, pero ¿funciona como competencia? Pues sí, porque lo del Game Pass también es muy tentador. Claro, si ahora el Game Pass lo van a poder tener y ganar Sony dinero también con él, esto cambia mucho todo. A ver, bueno, en verdad ya lo habéis dicho casi todo y... Mejor, porque tampoco es que tuviera una opinión ultra formada, porque me falta mucho conocimiento. Por ejemplo, yo lo de Sega no lo sabía. En plan, sí que sabía, pero no lo sabía con el detalle que tendría que haber sabido. Y he buscado el dato del Game Pass. No he encontrado un dato exacto, obviamente, pero se estima que de los 120 millones de usuarios activos actualmente en Xbox, aproximadamente unos 30 millones, es decir, un cuarto, están suscritos a Game Pass. Lo cual poco. Es... Pues me parece bastante, ¿sí? Aún así. Me parece bastante, sí. En plan, ¿te podrías esperar que fuera más? Sí, pero también habría que mirar, yo creo que un poco la estadística, que eso sí que no lo he encontrado, de qué tipos de usuarios, en plan, ¿qué tipos de usuarios están suscritos a la Xbox? Es que vamos a ver, es que de verdad, yo quiero poner las cosas sobre el papel, porque si tú te compras la Xbox... Y hemos visto que no se están vendiendo juegos físicos, que incluso las tiendas están dando la noticia de esa situación, y me estás diciendo que solo un cuarto contrata Game Pass. ¿La gente se compra una consola para no jugar a nada o se gastan 70 euros en un juego por la Store? El dato del Game Pass que he encontrado es de 2021, porque no he encontrado ninguno más reciente. Vale, vale. Entonces, puede haber subido, no descarto que haya subido, pero aún así pues... Pues bueno. Pero si ha subido no será mucho, porque ya se habría encargado alguien de sacar la noticia de que ha subido no sé cuánto. Me extraña que no haya ninguna noticia más reciente que esa, sinceramente. Es que entonces aquí hay un problema. O sea, Xbox tiene un problema. Tiene un problema de que está vendiendo consolas que luego no está alimentando. O sea, luego no están generando dinero por otros canales que son los juegos. Y el Game Pass sabemos que de por sí no hay nada que haya demostrado que sea rentable para Xbox. No, sí. O sea, lo único que hacen es perder dinero, por eso subieron las tarifas. Pero sí. O sea, yo de este tema, sobre todo, bueno, para empezar, la gente que se ha enfadado por decir, ay, es que me van a quitar mis exclusivos. Lo siento mucho, pero callaos. Eso es lo único bueno de toda esta historia. ¿El qué? El que vayas a no tener exclusivos, el que vayas a poder jugarlo donde sea. O sea, ¿puedo entender la existencia de exclusivos? Por supuesto. Pero me parece una bobada que la gente se enfade por eso, ¿sabes? Sobre todo por lo que has comentado de que gracias a eso los juegos son mucho más accesibles. Yo misma, si no fuera por servicios como el Game Pass, quiero decir, no podría jugar ni a la mitad de lo que juego, porque no puedo pagar un juego de 70 euros o de lo que sea cada poco tiempo, ¿sabes? Entonces, no sé. Por eso puedo entender que la gente se moleste, pero no está al punto de decir no me toques mi consola, ¿sabes? ¿Qué es lo que está pasando realmente? Bueno, en determinados sectores más reaccionarios, que ya sabemos que esa gente pues... No, bueno, ni siquiera reaccionarios. Hombre, a unos sí, porque son la hostia, pero yo entiendo que a alguien en su corazoncito le duela el coger, porque a mí me pasó cuando vi a Sonic ahí en la Nintendo DS y dije... Sí, yo lo entiendo, pero... No me termino de convencer. Luego se te pasa, ¿sabes? Y lo juegas. Ya, pero momento, hasta ahí lo entiendo, pero hasta ahí y ya. El coger y empezar a insultar. Bueno, yo he leído, no sé si lo habréis leído vosotros, o sería alguna noticia sensacionalista, pero gente que estaba dando de baja sus suscripciones en Game Pass y vendiendo la consola. Ahí, directamente, con el rumor, sin haber confirmado nada. Pues mira, que hagan lo que quieran, de verdad. Claro. Lo que sí quiero puntualizar, bueno, no puntualizar, pero añadir, es que, por ejemplo, yo creo que algo como lo de Sega no puede volver a suceder, pero porque Sega ha vivido, o sea, el momento en el que Sega pasó de ser una de las Big Three a pasar a ser una third party, no creo que eso, en los tiempos que corren actualmente, no creo que eso pueda existir como lo de Xbox. Puede pasar algo parecido, pero Xbox y Microsoft cuentan con un amplio repertorio de cosas para que no termine sucediendo, como para que la compañía se hunda, entre muchas comillas, ¿sabes lo que te quiero decir? Como para que deje de pertenecer a ese Big Three. Uh-huh. Yo creo que simplemente voy a mi pesar, porque yo ya lo iba diciendo desde hace un tiempo, de cuando aventurábamos si las siguientes consolas serían exclusivamente digitales, que eso, no sé si os acordáis que cuando hablábamos de la siguiente Play o de la siguiente Xbox, yo lo comenté, que mi apuesta es que van a ser solo digital. Entre eso, que las tiendas de videojuegos físicas están, o sea, no quiero decir sus últimas porque me parece súper triste, pero que están cada vez siendo menos rentables, que hayan despedido a toda esa sección de Microsoft. Yo creo que simplemente pues los tiempos cambian y se están dando cuenta de que de aquí a futuro lo que más les renta es simplemente un servicio online puro y duro, y por eso como decisión empresarial a nivel de dineros, pues les viene mucho mejor que modelo que tienen actualmente. Con perdón de la expresión, de a ver, tú imagínate que eres un señor directivo de una compañía de videojuegos grande, como Microsoft o como Sony o como Nintendo, el que todo se dirija a su propia tienda y que todas las compras sean a través de su tienda y que todos los juegos sean digitales, significa que tienen el control absoluto del mercado de videojuegos. Como si no lo tuvieran ya, te quiero decir, con todas las empresas que tienen. Ya, pero Ari, si tú hoy... Sí, pero Ari, si tú hoy coges y decides que quieres comprarte el Assassin's Creed, cualquier Valhalla o el nuevo Red que va a salir en su momento, eso, se supone que te puedes coger y acercarte a Carrefour y comprarlo allí, o irte a Game y comprarlo allí, o coger y comprarlo directamente en digital en la tienda. Pero por el camino que llevan del All Digital que estás diciendo, lo que vas a hacer es que si te gusta el juego, no lo vas a poder comprar ni siquiera en la tienda de Ubisoft que tiene su propio Ubisoft, sino que va a tener que ser a través de la tienda de PlayStation, que va a poner el precio que quiera y que lo va a quitar cuando quiera a la venta. Y tú no vas a tener una copia sobre ese juego, ni vas a poder guardarte nada y vas a depender completamente de ellos. Que, por cierto, eso tiene una cosa muy mala. ¿Y si nos cabreamos con ellos? ¿Y si la gente no quiere pasar por el aro? ¿Y si empiezan a convertir todos los juegos en juegos como servicio y la gente no le apetece hacer lo mismo que con el móvil y se dedica a jugar al móvil? Es que este camino tiene sus incógnitas. Para ellos suena muy bien ahora, pero es que al final dependen de nosotros que lo compremos y que pasemos por ese aro. Pero va a pasar, el digital va a pasar. Simplemente que actualmente los cambios a nivel sistema estructural que comporta dar un giro así, actualmente no estamos preparados, pero no queda tanto para que lo estén. No, exactamente. Pero vamos a ver. Ahora nos escandaliza mucho y nos alerta un montón, y yo soy la primera que estoy preocupada porque me parece, bueno, cuestionable una decisión así. Y la preservación. Sobre todo por el tema de la presentación. Y otro tema que no hemos comentado es el tema de los precios. Porque a mí me sigue pareciendo una burrada que tú por un juego físico te gastes 70 pavos y esos mismos 70 pavos te los tengas que gastar en un juego digital que te tendría que costar 40 euros como mucho, por poner un precio. Pero... Y eso tenía una justificación, porque eso se iba preguntando desde el principio. Y nos dijeron, no, es porque no queremos hundir a las tiendas físicas y entonces no podemos hacerles una competencia desleal. La cosa es, menos mal, ¿no? ¿Creéis que en el futuro se van a comprar juegos, aunque sean digital, o no será como ahora que quieres ver una película y está dentro de un catálogo de Netflix, de Prime Video, o quieres escuchar el disco de Beyoncé y tiene que ser por Spotify? ¿Quién se compra un disco de música? Nadie. Quiero decir, se va a perder el valor individual, creo yo, del videojuego como obra, y va a entrar dentro de un catálogo que irá rotando. Y en eso creo, a lo mejor me equivoco, que Xbox le está viendo la oreja al lobo y ha dicho, me voy a adelantar. Y creo que va en esa dirección, en potenciar la rama de Game Pass. Por supuesto, porque a ellos les interesa. Al fin y al cabo, lo estamos diciendo, las consolas venden poco. Y en cambio hacen una inversión muy seria. Es que yo creo que tiene una influencia importante en toda esta decisión Call of Duty. Porque, quiero decir, la compra de Activision Blizzard King es un pastón inmenso. Y hay que rentabilizarlo todo lo posible. Si te quedas solamente con los 50 millones, los 57 millones que se compraron la Xbox One en su momento, en lugar de poder llegar a cerca de 200 millones de personas o más, contando PC y todo, hombre, a lo mejor no te interesa. A lo mejor lo que te interesa es abrirte al mercado lo más posible, porque es que te estás gastando una pasta. Y encima tú tienes el control de todo. Así que para ellos, mil sobrejuelas. Para nosotros, pues hay que verlo. No, no está tan claro. Nos han dejado una pregunta del chat que puede ser interesante. A ver. Os la voy a leer. Nos dice Camarada Cremoso, ¿no creéis que desarrollar para una única plataforma abarataría costes y aumentaría esa competencia, pero entre las desarrolladoras, aparte de llegar a más gente, al no repartir las ventas entre plataformas? Sí, yo creo que sí. Mira, hoy, si da tiempo, porque yo siempre digo lo mismo, si da tiempo, hablaremos de las ventas de Sega con Sonic. Sonic, quiera que no, está compitiendo con el último juego de Mario, porque los dos se dirigen a un público más o menos parecido, salieron la misma semana, del mismo género. Aunque tengamos Halo en PlayStation, va a seguir siendo una competidora de otros juegos del estilo, solo que no solamente contra PlayStation, sino contra el juego que haga Ubisoft, o el que haga Electronic Arts, o el que sea, ¿no? Y a mí no me preocupa tanto la imagen de marca, porque esto también creo que a mucha gente, los fans de Xbox, ¡ah, que vamos a perder el icono! Vuelvo a Sonic. Bueno. Sonic, yo digo el nombre y todo el mundo se le viene a la cabeza a Sega. O Yakuza, quiero decirte, no creo que se vaya a perder la imagen de marca porque aparezca en otra plataforma. Exacto, no se desligas. Pero porque es una asociación que en tu cabeza ya está hecha y de ahí no va a salir. Claro. Entonces, bueno. No sé, Atreides, si tú quieres decir algo de la pregunta que ha puesto Camarada Cremoso. No, estoy bastante de acuerdo. Puede ser, pero y estoy más de acuerdo aún con lo de que no se tiene por qué perder, por lo menos en los que ya están establecidos. Con los nuevos juegos que saque Xbox, quizás luego sí que haya una visión un poco distinta de la compañía dentro de unos años, porque ahora mismo la vemos como de las tres grandes, pero claro, dentro de unos años a lo mejor está más como si la veríamos como Ubisoft o como un híbrido entre Ubisoft o Electronic Arts, o como un híbrido entre ellos y una fabricante, porque tiene el Game Pass, que al fin y al cabo es distinto a los demás, que también tenía una especie de plataforma, pero que no compite. No compiten, vamos, ni la de Ubi ni la de EA. Entonces, no lo sé. A mí me parece que sí, que puede que sea más económico desarrollar por una sola plataforma, pero también digo que va a competir, como tú dices, Sergio, con todos al tiempo, obviamente. Pero ahora va a competir con todos. Antes, por ejemplo, el Halo Infinity salió bien, la campaña estaba muy chula, pero las ventas tampoco fueron revolucionarias. Entre que estaba con el Game Pass y entre que estaba solo para Xbox y PC, pues, claro, tenía unas ventas un poco limitadas. Mientras que ahora, o sea, mientras que si esto fuera real, estaría compitiendo de tú a tú con todos los demás shooters que hubiera en el mercado. Debe abrir un camino si esto sucede. Pero habrá gente, pues eso, que se ponga nostálgica, estoy seguro. Vamos, estoy seguro, no, lo estoy viendo. Lo que pasa es que la nostalgia la lleva muy mal a algunos. No sé, yo creo que estamos en un mundo de cambio en el que no es que no me sorprenda, porque evidentemente esto nos tiene que sorprender porque no es algo que pase todas las semanas, pero es verdad que hemos roto ya con el pasado tantas veces y con la historia. Quiero decir, hemos hablado del E3, ya no existe el E3. Hemos cubierto aquí en el batallón cuando se murió Iwata. Yo qué sé, la compra de Xbox a Activision, el fracaso de Wii U, cosas que parecían que eran imperecederas, que siempre iban a estar ahí y que de repente ya no están. Entonces, en ese sentido es lo que me refiero que no me sorprende. Porque es que hoy ocurre una cosa y mañana ocurre otra. Y al final es un poco como la sociedad en la que vivimos, que tenemos que estar pendientes de los cambios y adaptarnos. No lo sé. Yo lo veo así. Además, yo creo que hay una cosa. Aquí no se puede hablar de quién gana la guerra de consolas o quién pierde la guerra de consolas, porque en realidad la guerra de consolas la hacen los fanáticos. Realmente, estos son empresas que lo que buscan es conseguir el máximo beneficio con su inversión. Más que nada porque están obligados con sus propios accionistas. Entonces, si este giro lo hace Xbox, no es porque se haya rendido en la guerra de consolas, sino porque cree que va a conseguir de otra manera más beneficios que seguir haciendo consolas. Aunque claro, afortunadamente sabremos un poco sobre todo esto en apenas una semana, que la verdad tengo curiosidad por saber si se parece al final de Sega como fabricante de hardware, aunque haya hecho las Mega Drive Minis, pero bueno, a Sega como fabricante de hardware, o si esto va a ser algo completamente distinto, porque además tampoco sabemos lo que va a hacer. Tenemos nueva CEO en la oficina y no sabemos cuáles son las decisiones que ha tomado. ¿Te imaginas que es una tontería? Que al final no tiene nada que ver. Y sí, vamos, que estaba cebando el anuncio y ya está. Claro, claro. Y es como vamos a sacar, yo qué sé, logros nuevos. ¿Has comprado Square Enix? No, hombre, no sé, no tengo ni idea. Bueno, ya lo veremos porque lo he buscado, creo que no hay día concreto, han dicho next no ha dicho week. Nada. Hala, búscate la vida, no sabemos. Ahí, todos los días atento, a ver qué pasa. Bueno, pues la que de luego tiene que estar atenta es Ubisoft, porque seguimos ahora hablando de la compañía francesa, porque el director ejecutivo Yves Guillemot ha calificado como decepcionantes las ventas de Assassin's Creed Nexus VR, que es el último juego de realidad virtual, y ha explicado además que la compañía va a ser más conservadora a partir de ahora a la hora de invertir en juegos de realidad virtual. Todo esto ha sido a raíz de los resultados financieros del tercer trimestre del año fiscal, cuando un inversor le preguntó, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son los planes de Ubisoft para el formato VR ahora que tenemos las Meta Quest o más recientemente las Apple Vision Pro? Y Guillemot lo que ha dicho es que se sienten decepcionados a raíz de ese lanzamiento de Assassin's Creed que no ha conseguido lo que ellos esperaban a nivel de ventas. Así que de momento van a ser prudentes, no van a echarle más dinero a la tecnología VR del que tienen previsto, es a espera de que la tecnología avance, de que se asiente, de que haya un público que pueda recibirlo, porque es verdad que hasta la fecha este juego, este Assassin's Creed Nexus VR, ha sido el mayor proyecto de Ubisoft para realidad virtual, que se publicó, recordemos, en MetaQuest en noviembre del año pasado, tras la cancelación en 2022 de un Splinter Cell que iba a ser exclusivo de las Quest y que estaba desarrollando el estudio Red Storm. Esto no sé si nos pilla por sorpresa o no, pero bueno, desde luego en cuanto a la franquicia Assassin's Creed, aunque no sea en VR, sí que hay cosas en activo y previstas. Por ejemplo, ese Assassin's Creed ambientado en Japón, que ya han dicho que va a llegar antes de marzo de 2025. Pero bueno, que de momento las VR están aparcadas. Yo tengo dos cosas que decir al respecto. La primera es a ver qué entienden ellos por ventas decepcionantes, porque claro, a esta gente le gusta mucho el dinero. Entonces, igual para lo que nosotros es una cantidad apabullante, que lo será con total seguridad, para ellos es, pues, nada, podrían haber tocado techo. Pero bueno, en fin, que eso por una parte. Pero luego lo segundo es que, en esencia, estoy de acuerdo. Es decir, yo sigo pensando que a la VR, a todo el mercado de la realidad virtual, todavía le queda terreno por recorrer. Y mucho le queda despegar todavía, porque sí que es cierto que ya están saliendo títulos al mercado, ya es más accesible que hace unos años, pero es que todavía yo creo que le queda camino hacia la democratización para que sea algo más accesible de lo que es ahora, porque la realidad es que si fuera un producto mucho más accesible de lo que ahora mismo lo es, pues vendería mucho más, pero claro, las Meta Quest 3, no sé cuánto cuestan actualmente, pero creo que de los 300 euros no bajan. Y las de Apple, mil y pico, ¿eh? Y las Vision Pro, mil y pico, que ya me dirás tú, o sea, habrá gente, obviamente, que tenga mil y pico euros para gastárselos. Qué buena gente sois y qué rebaja. Yo compraba todo lo que habéis dicho a ese precio. No. Las Oculus Quest 3 van de los 550 a los 700 euros según modelo. Las PlayStation VR 2 cuestan 600 euros. Pero las Vision Pro son $3,500, caballeros y señorita. ¿Qué dices? $3,500 del ala. Fantástico. Sí, sí. O sea, pues nada, efectivamente, muy bien encaminada, Adri, por lo que estabas diciendo, ¿vale? Más a mi favor, o sea. Ya te digo. Más a mi favor. En el momento en el que. Uy. Ah, no, que quería poner esto. Yo planqué, ¿qué está pasando? He vuelto. Kojima, ¿dónde estás? Por favor, socorro, déjame escapar de tu universo. No. Vale, perdón. No. Que eso, o sea. con esos precios, ¿cómo vas a tener unas ventas con las cuales tú puedes estar satisfecho si para jugar, además del juego, tienes que gastarte entre 500 y 3.000 dólares, te quiero decir? Sí, hijos, exacto, de mi vida. Poco de sentidiño. Si costas en 100 euros... ¿Sabéis pues cuánto igual es el mercado de la realidad virtual a día de hoy? ¿Cuál? No. Estamos hablando de que las Oculus Quest, las dos, salieron en su momento por 350 euros. Ahora mismo, las baratas, las que yo tengo, que es lo que me gasté en ellas, las tres salen, como he dicho, por 550, las más baratas. Las de VR2 de Sony por 600. Es decir, es mucho dinero, pero es que cuando bajaron el precio, consiguieron convertirse en los líderes del mercado completamente y se quedaron con esos 350 euros en 10 millones de ventas que tienen ellos por el estilo. Eso es hace años, ¿eh? Puede que estén ahora en 15 o un poquito más. Creo que en total el mercado ronda entre los 20 y los 30 millones de dispositivos. Dispositivos que funcionan con el PC, dispositivos como MetaQuest que funciona solo por su cuenta y con el PC, y dispositivos como los de PlayStation que funcionan solo con la consola. Pero es que hay otra cosa muy graciosa. Los precios son baratos. Este Assassin's Creed Nexus me costó 30 euros. Uh-huh. 30 euros. Pero, es decir, tienes un mercado pequeño. Sí, son 30 euros, pero te da una experiencia de juego completo o te dura 3 horas. Buah, es una pasada. Mira, yo estoy entusiasmado, es una auténtica pasada. Tú imagínate cuando empiezas a jugar con Ezio Auditore y te metes en un palazzo veneciano. Y estás en un palazzo veneciano. Los gráficos son la leche, tú estás viéndolo allí, sigues trepando como un Assassin's, te sigues cogiendo y asesinando por detrás, escondiéndote, coges una jarra y la coges, la lanzas para que se muevan y te puedes deslizar para poder pasar por detrás de los guardias. Puedes trepar para poder coger y atacar desde arriba. Sí, son muchas cosas que a lo mejor los gráficos vistos en una pantalla no te parecen tanto, pero cuando estás allí tienen mucha... Te pregunto, Miguel Ángel Medina. Te sientes dentro, vaya. Sí, sí. De Venecia. Y no marea, ¿no? No, no marea nada, porque tiene muchas posibilidades. Puedes utilizar el teletransporte, por ejemplo. Y como está hecho para las quests, si tú resulta que juegas, por poner un ejemplo, en un garaje amplio o en algún sitio eso, tú te vas moviendo y caminando tranquilamente. Como no tienes ningún tipo de cable, no te hace falta. Tú vas moviéndote y vas haciendo todos los movimientos y todo lo demás. Y todas esas posibilidades te las da el juego para poder elegir lo que quieras. Tienes el Animus, como estás mostrando ahora en pantalla, para poder elegir misiones, hablar con los que están aquí. A mí lo del Animus siempre me ha sobrado porque no tenía mucho que ver. Y puedes contar con tres de los personajes más interesantes de los Assassins, con Ezio Auditore, con Cassandra de Assassin's Creed Odyssey y con Connor, que también de... no me acuerdo cómo se llamaba, era el 3, me parece. Assassin's Creed 3 o el Revolution, puede ser. Ah, no me acuerdo, el que era en la Revolución Americana. El caso es que mola un montón, pero que yo esté enamorado del juego y me parezca que es una auténtica maravilla, no quita que si realmente tu mercado máximo vendiéndolo en todo son 10 millones de de equipos y el juego lo vendes a 30 euros, ¿cuánto vas a ganar? Es que si vendes los 10 millones son 300 millones, que se dice pronto. Pero es que en los desarrollos ya sabemos lo que cuestan últimamente y todo lo que pagar y hay que mantenerlo. Y además esto también Meta se lleva su parte y todo eso. Así que entiendo que digan que no se van a meter. Pero esto es la pescadilla que se muerde la cola, ojito. Si estamos sacando equipos así de caros, que tienes que gastarte una consola primero y luego 600 euros y encima solo sirven los juegos de PlayStation, no los anteriores, no los PlayStation VR1, pues te quita mucho las ganas de hacerlo. Si son 3.500 euros, eso, ya puedes hacer un juego absolutamente increíble y maravilloso que la gente coja y trabaje exclusivamente durante medio año para coger y dar todo su sueldo y comprarlo. Pero esto se ha convertido en algo para una élite, para gente que sea súper fan de la realidad virtual y que no le importe gastarse dinero en ello, porque es un mercado muy pequeño. Solamente parecía que se iba a democratizar cuando Zuckerberg, el dueño de Meta, parecía que estaba muy interesado en hacer el metaverso, pero cuando se descubrió que metaverso eran los padres y que no, pues ha dejado de hacerlo y de repente... Menos mal. Pues eso sí, pero... También te digo. Es que lo del metaverso era un bluff clarísimo, pero lo de los 350 euros estaba muy bien para unas gafas de realidad virtual y ahora lo tienes casi al doble. Y no se democratizará, pues que los precios son mucho más altos. Yo os pregunto, porque yo, a ver, yo personalmente me he desinflado mucho con esta tecnología. Yo recuerdo cuando salieron las primeras gafas de PlayStation, las no sé qué de Facebook, no sé cuánto, y yo dije, guau, esto es algo con lo que yo he soñado desde que era niño. O sea, yo esto lo veía en las películas, impresionante. Luego te das cuenta de las limitaciones obvias de una tecnología que si quieres que sea a nivel de consumo de usuario que llega a los hogares, pues tienes que tener, pues eso, unas limitaciones. Pero, ¿creéis que este es el futuro de los videojuegos como se vendió en su día? Porque yo cada vez tengo la sensación de que va a tener una franja pequeña de gente que sí que se lo va a comprar, que lo va a disfrutar, pero que no va a canibalizar, no va a eclipsar lo que es de toda la vida jugar en tu monitor. Yo creo que va a ser una alternativa, sinceramente. No creo que vaya a comerse, lo has explicado muy bien, no va a canibalizar, pero por una razón muy sencilla. Tienes que ponerte unas gafas para jugar. Tienes que ponerte cosas para jugar. Cuando tú llegas a casa y te pones a ver una peli, te sientas, le das y la ves. Cuando te pones a jugar con el ordenador, coges, lo enciendes, coges la consola y, vale, se actualiza. Bueno, se actualiza de nuevo. Bueno, se actualiza, pero juegas y ya está. Pero cuando te pones a jugar con la realidad virtual, tienes que coger las gafas, tienes que colocártelas, tienes que centrarlas y tienes un peso sobre la cabeza, una presión sobre la frente y te pones a jugar. ¿Merece la pena? Para mí sí. Creo que la inmersión es buena, pero ni tienes los mismos juegazos que tienes para las demás compañías porque no se hace esa inversión, dado que no se recupera el dinero, ni tienes la facilidad que tienes con jugar ahora mismo. Y los fabricantes de las gafas, sea de la que quieras, no están invirtiendo una millonada en que sacar unos juegos buenísimos, porque no sé si vosotros recordáis algún otro juego de Sony que vaya a ser triple A para realidad virtual, más allá del Call of Duty que sacaron... el Call of Duty. El Horizon. Del Call of the Mountain, quería decir. Eso. Que sacaron del... Sí, del Forza Horizon, o como se llamara. Pues eso mismo, quiero decir, no hay nada que estén haciendo. Y si las compañías no apuestan y no sacan para que la gente se compre las gafas, y encima con un precio alto, se queda en un nicho aparte. No parece que vaya a desaparecer porque siguen vendiéndose y siguen haciéndose. Y porque son muy útiles en otros sistemas que no son videojuegos. Con lo cual, de paso, se hacen videojuegos. Pero no parece que se vaya a convertir, en mi opinión, como el centro de los videojuegos. Y eso que a mí me parece que es el paso evolutivo lógico a los juegos. El estar dentro de ellos. Ahora jugamos y tenemos la barrera de pantalla. De repente poder coger y entrar dentro de esa pantalla y hacer las cosas es una pasada. Pero claro, necesitas querer meterte en ese juego. Y ese juego en el que te quieres meter es Half-Life Alyx. Es este Assassin's Creed y es muy poquito más. Uh-huh. Ojo, que viene pontificado, perdón. No, convencido. Y completamente, porque además a mí no se me ocurre mejor experiencia para las VR en mi cabeza que un Assassin's Creed. Porque, o sea, imagínate recorrer esos entornos. O sea, me parece una cosa chulísima. Pero si es. Hasta Ubisoft, con lo que le gusta el dinero, como a todas, ha dicho, para el carro y vamos a esperar un poquito, es que pasan cosas, claro. Es que eso es así. O sea, yo estoy viendo, me están saliendo últimamente un montón de TikToks, porque esa es mi referencia ahora. Ahora ya soy generación Z. Pues ahora me salen un montón de TikToks de las Apple Vision Pro, las gafas de Apple, que valen, como has dicho, 3,000 y pico. Yo pensaba que 1,000 y pico, y ya me pareció una burrada. La gente en el metro con las gafas. Que te digo yo, si eso vale 3,000 y pico, yo no me iba en el metro con las gafas puestas, vamos. Pero ojo, Sergio, tú no podrías usarlas. ¿Ah, no? Porque usas gafas. Ay, y no me dejan. Es que, sí, hombre, te dejan. Pero no verías bien porque te las tendrías que quitar. Tienes que utilizar... Sí. No están preparadas para utilizar gafas. ¿En serio? Así como las Oculus Quest 2 y las Oculus Quest 3, puedes utilizar gafas de ver. De hecho, sí, yo uso gafas, ya sí, lo sabes. Sí, lo están y confirmo porque tienen... De hecho, las propias gafas tienen como una cosita de plástico que hace que deje hueco para las gafas. Exacto. De ver. Y eso es las gafas en realidad. A mí me salvaron. A mí lo que me flipa es que las Apple Vision Pro... No, lo no, es que, o sea, es que eso es que es mejor todavía. ¿Sabes lo que hacen? Tienes que coger, ir al óptico que te dé la graduación que tienes y enviársela para que te las manden graduadas. Las gafas ¿en directamente. ¿En serio? Sí, exactamente. Por eso ahora mismo solo se venden en Estados Unidos y solo aceptan. O sea, no, más vale que tengas buena vista si quieres comprarlas desde otro país. Porque si no tienes una receta americana de un óptico americano, hombre, no te hacen la adaptación. Apple tiene también tu historial médico. Sí, exacto. No. Exacto. Sí, estaba sí. cosplayando como usuaria de Apple Vision Pro, pero creo que no se está viendo. Estaba haciendo como los que van en el metro. En plan de. A mí me parece una. Vamos a ver, estás buscando que te roben. Lo siento mucho. Pero me parece un poco de no tener sentidiño alguno que vayas con unas gafas de 3.500 euros puestas que te están limitando la vista a hacer el mongolo delante de todo el mundo. Porque no tiene otro nombre. O sea, como es realidad mixta, pero reconoce, Ari, que es la mejor forma de poder demostrar que tú eres de la secta. Sinceramente. Total, se ven las gafas, porque en el móvil lo tienes en el bolsillo, lo tienes que estar sacando todo el rato. Pero aquí llevas las gafas y se ven directamente. Sí, otra cosa es lo que piense el 90% de los mortales, pero eso no importa. Y encima hacer gestos con la manita. Porque claro, para entrar en los menús, hacer pi, pi, pi con los dedos, eso me parece, en el aire. No sé. A lo mejor es que nos hemos quedado antiguos. Puede ser también. Hay mucho fan de Minority Report. ¿Qué le vamos a hacer? Sí. Que es donde empecé a verlo eso. Peliculón. Ojito. Sí. Pero vamos, que sí, que lo de la realidad virtual, eso. Y bueno, y por mencionar algo sobre el nuevo juego, a mí me hace mucha ilusión el de Red, de Assassin's Creed, porque a mí Assassin's Creed me gusta porque es un juego de aventuras, pero sobre todo porque te lleva a distintas épocas de la historia. Y es que a mí me encanta jugar aventuras en la historia. Me encantó cuando estuve en la época de Grecia, de la Grecia clásica, y poder visitar algunas de las 8 maravillas del mundo que ya habían desaparecido. Me encantó cuando estuve con la Revolución Francesa en el Assassin's Creed Unity y pude visitar la Bastilla que ya no existe. O estar en Notre Dame y todo eso. En fin, a mí lo que me gusta es el viaje. Quiero decir, lo del Animus me la pela, pero lo que es, perdón la expresión, pero lo de coger y viajar en distintas épocas me encanta. Y si ahora va a ser en Japón y en un Japón feudal, pues me va a molar un montón. Pero vamos, como si es en un Japón feudal o un Japón más adelante o donde sea. Que no sé si han dicho en qué época será de Japón, si la época Edo, Meiji, no sé. No tengo ni idea. No creo que no hay detalles, creo. Pero me mola la idea, sinceramente. Sí, está chulo. Sí, a ver, si Ubisoft, los Assassin's Creed lo vende súper bien. Otra cosa es cuando te lo compras y los gustos de cada uno, claro. Ahí le has dado, claro. Cuando te lo compras. Claro. No he vuelto a jugar uno en serio desde el Assassin's Creed Odyssey porque terminé agotado. Claro, es que satura mucho. Al menos a mí me ocurre, ¿eh? Pero bueno. Va por gustos, insisto. Bueno, venga, seguimos. Yo creo que va a ser la última noticia que tratemos hoy, ya lo veremos, porque The Walt Disney Company ha anunciado una inversión de 1.500 millones de dólares para adquirir una participación en las acciones de Epic Games. 1.500 millones. Ellos sí que se pueden comprar la Apple Vision Pro y todas las que quieran. Bueno, ¿esto qué significa? Pues, entre otras cosas, ya han dicho que estas dos compañías van a colaborar para crear un universo de nuevos juegos y entretenimiento conectado con Fortnite. Según Disney, y estas son declaraciones de ellos, dicen: además de ser una experiencia de juego de clase mundial e interoperar con Fortnite, el nuevo universo persistente, ojo esa palabra, ofrecerá multitud de oportunidades para que los usuarios jueguen, vean, compren e interactúen con el contenido, personajes e historias de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar y más. Bueno, pues este universo nuevo, que utilizará evidentemente el Unreal Engine, como viene a ser en el Fortnite, se va a publicar pronto. Todo eso según el primer tráiler que ya tenemos disponible. Y que vamos a poder crear y compartir nuestras propias historias y experiencias. Esto es más gordo de lo que parece, ¿eh? Quiero decir, cuando Disney ha metido dinero en Epic Games y en Fortnite y ya habla de crear un universo donde interactuar, comprar y que sea persistente, a mí me recuerda un poco, porque ellos ya intentaron dar pasitos en esta dirección con Disney, no me acuerdo si se llamaba Infinity, también lo de los Skylanders, sí, me suena, tía, sí. Claro, las figuritas a los Amiibo, que tú te las comprabas y luego podías hacer cosas dentro de este juego que era como una especie de Lego en el sentido de que podías construir cosas. Pero esto ya es otro nivel, claro. Yo me quiero llevar esta discusión por un terreno, que igual no es el terreno que se esperaba de hoy, pero porque hoy he leído un hilo en Twitter que me ha dejado pensando, lo acabo de dejar por el chat para que lo quieran leer también, y por el chat interno del batallón. Yo me lo he leído. Sobre por qué el uso de la pintura amarilla en el Final Fantasy hay gente a la que le molesta, la gente es tonta. Porque, o sea, yo de verdad, y esto lo digo por experiencia propia, ojalá nunca tengáis que ser testigos de un playtest en vuestra vida, porque los usuarios son, o sea, no quiero decir que los usuarios son tontos, porque no, está mal. No. Pero la cantidad de context clues, de ayudas visuales que se les tiene que dar para conducirlos por donde tú quieres, o sea, la gente no se hace una idea. La gente ve un poco de pintura amarilla y dice, buah, es que ya me están tratando pero me tienes que hacer la asociación con la noticia, porque no la he pillado. Sí. Porque el hilo dice, hay mucha gente molesta con el uso de la pintura amarilla en el Final Fantasy, pero esto va a ir a peor. ¿Por qué? Porque existe Roblox. Y en el hilo hace una explicación muy buena de cómo productos como Roblox y como Fortnite, que se dedican a hacer mashups de IPs, tienes a todos tus personajes en todas partes, es lo que más le gusta a la generación Z y Alpha, y que posiblemente se termine convirtiendo en el futuro y en lo que más venda. Entonces, el hecho de que Disney esté metiendo mucha, mucha pasta en algo como esto, significa que ya se han dado cuenta de este detalle y que deberíamos preocuparnos bastante más. El hecho de que ahora tenemos que empezar a construir productos que se adapten más a esos universos en los cuales hay de todo un poco, de todas las franquicias. Que el tema de crear historias y experiencias exclusivas está guay, pero posiblemente no sea lo que a las generaciones siguientes de jugadores les vaya a gustar más, porque han crecido acostumbrados a un tipo de contenido en el cual todo de todas sus franquicias estaba disponible. Es decir, el hecho de que tú entres a Fortnite y tengas mezclado Star Wars con ahora se me han olvidado todos los juegos que existen, pero bueno, Star Wars con Marvel, con Disney y con Pixar, pues eso, que tengas todas esas franquicias mezcladas no es casualidad, es porque a nivel Epic Games, a nivel empresa, se han dado cuenta de que es algo que les renta, les gusta y es algo que el público compra. En Roblox pasa exactamente lo mismo. Entonces, como esto va a empezar a ser el futuro, deberíamos tener mucho cuidado porque, como tú dices, este tipo de noticias es mucho más importante, son mucho más importantes de lo que realmente parecen. Es verdad, es el tipo de consumo, ¿no?, de juegos como Roblox o como el propio Fortnite, porque el Fortnite, yo aquí lo traje cuando metieron el último modo de Lego, que yo ya dije, ojo, que cuando yo digo Fortnite, nosotros que tenemos ya cierta edad, pensamos que es el juego del último que quede en pie de construir. Fortnite ya no es eso. Fortnite ahora es un portal con un montón de minijuegos dentro. Y hay un juego del pilla-pilla, hay otro juego de carreras, hay otro juego de misterio. O sea, hay que tener en cuenta eso. Y el caso de Roblox, voy a contar una anécdota. Es que esto es fuerte, ¿vale? Esto es fuerte. Esto me pasó hace cosa de 2 meses. Yo estaba conociendo a alguien con quien tuve un casi algo. Y es una persona con la que yo me llevaba 10 años, ¿vale? Vamos a empezar por ahí. Sí. Yo a priori no lo sabía. Para abajo, 10 años. ¿Pero para tenías abajo? ¿10 años más o 10 años menos? No, para abajo. Él tenía 19 y yo 29. ¿Mata? Sí. Vale, nos conocimos a través de una aplicación, vamos a empezar por ahí. Y claro, tú a priori no preguntas la edad, ni por una parte ni por la otra. Bueno, quedamos, jijiji, jajaja, nos tomamos un café, damos una vuelta. Yo le digo, ay, pues a mí me gustan mucho los videojuegos. Y él, yo también. Y le digo, ¿a qué juegas? Y me dice, a Roblox. Yo sin saber que tenía 19 años, ni él tampoco sabía que yo tenía 29. Y ahí yo ya noté la brecha generacional. Dije, uy, aquí pasan cosas. Digo, ¿Roblox? Me dice, sí. Y yo, en mi cabeza, Roblox es Minecraft, pero más feo. Pues no tiene nada que ver. Y me contó, sí, me han baneado del Roblox, porque yo me ponía a insultar a los niños. Y yo, ¿pero cómo te vas a poner a hacer eso? Bueno, esta persona, el grado de obsesión al Roblox era tal que él era de Sevilla, no voy a dar tampoco mucha información, pero él es de Sevilla y él está en una cofradía de los que van a la Semana Santa. Bueno, pues montó las procesiones de Almería en Roblox y las veía con sus amigos en Roblox, ¿vale? Claro, a mí me cuenta esto y yo me quedo... ¡Ey, la nueva versión de para las procesiones! ¡Qué punto! Sí, o sea, para que veamos un poco las cosas. Claro, luego ya ocurrieron cositas y en esto que estamos hablando me dice, claro, porque yo soy del 04, eso fue como un hachazo y ¡puff! ¡Hostios! Entonces, como comprenderéis, ahí se acabó la cosa porque, bueno, es que la diferencia de edad se nota muchísimo, ¿eh? en la cabeza. No, y ostras. Es que heavy. Yo creo que llegas a saberlo desde el principio y es como... Claro, pero sí. Lo de Roblox se me quedó grabado. Porque es que son cosas que te das cuenta a nivel generacional. A mí no me sorprende tanto desde que supe que había manifestaciones por la guerra en Gaza montadas en Roblox. Con miles de asistentes, sí, sí. Chavales. Entonces, desde entonces ya no me sorprende nada. Es yo un creo... mundo al que no tengo tanto acceso, pero... Claro, yo creo, desde fuera, que es un poco, llevándolo a nuestro terreno, como Jabo Hotel. En el sentido de que tú entras con tu avatar y charlas y haces cositas, creo. Claro. Y supongo que Fortnite se está convirtiendo en algo similar, ¿no? Claro. Sí, lo digo porque yo de Fortnite hace como 3 años que no juego nada. Y yo me dedicaba a pegar tiros a la gente y eso, claro, pues eso. Pero que haya pasado algo ahora, que haya pasado esta inversión, tiene cierto sentido. Porque este año 2023 a Disney le ha ido regular. Quiero decir, ¿Disney con qué gana sobre todo dinero en el cine? Con las películas de Marvel y con las películas de Star Wars. Este año no ha habido películas de Star Wars. De Marvel solo les ha funcionado bien Guardianes de la Galaxia 3. Pero con las demás, la de Ant-Man apenas ha cubierto gastos. Y con The Marvels se han pegado un ostión. Es una pena, no ha recaudado siquiera lo que costaba. Digo que es una pena porque era una película con, no sé, que tenía muchas cosas, muy buena pinta y muy buena y nada, se ha pegado. La gran apuesta del año, que fue el retorno de Indiana Jones, ha sido otro tortazo tremendo. Costó más de 300 millones. Apelaba pues eso al espíritu de Indiana Jones, las aventuras y que se hacen muy pocas pelis de aventuras, en mi opinión. Y en total, en todo el mundo ha recaudado 381. Teniendo en cuenta que necesitas el doble para poder recuperar gastos, el doble de lo que has invertido, ha sido un desastre. Al final, con todo, han tenido beneficios, aunque un 25% menos que este año. Epic Games. Epic Games tampoco ha tenido un buen año, a pesar de que funcione Fortnite. Pero recordad que hace poquito ha despedido el 16% de la plantilla. ¿Qué ha sucedido? Que entre los dos han visto que todo esto se podía potenciar muchísimo. Lo que está diciendo Ari de esa pintura amarilla, todo eso que está ayudando y todo lo demás. Y si tenemos en cuenta lo que Disney, como muy bien decías tú, Sergio, intentaron hacer Disney Infinity en su momento con los muñecos y demás, pero los muñecos ya está muy pasado y no va. Pero si quieren un entorno persistente, pues ha sido el momento de coger y juntar todo eso. El coger y la debilidad por un lado de uno y la debilidad por otro lado de otro y salir comiéndose todo el mercado, si es posible, a Roblox incluido. Entonces, sí. Bueno, vamos a ver por dónde sale la cosa, pero lo que buscan, por supuesto, es juego como servicio, el seguir facturando y el que encima Disney se convierta en algo para la generación alfa, que ahora mismo pues les da bastante igual. ¿Generación alfa? ¿Eso qué es? A ver, es que hemos terminado el alfabeto. La Z se acabó. La siguiente a la mía. Sí. La siguiente a la mía. Lo cual son palabras que me duele pronunciar. Mira, os estoy enseñando la procesión en Roblox ahora mismo. Ay, por Dios. Es maravilloso. Ahora vamos a tener cofradías en Roblox. Claro, claro. Entonces, es lo que me quedaba por ver. Claro, pero me parece chulo porque creo que las nuevas generaciones, nosotros un poquito, pero las nuevas más, están generando espacios de interacción totalmente digitales. Es decir, en lugar de decir, vamos al banco a comer pipas, vamos a conectarnos a Roblox, charlamos y yo qué sé, y hacemos lo que sea. Pipas. Sí, total. Claro, sí, sí. O sea, la generación alfa va a partir del 2010 aproximadamente. Uf, es que eso ya me parece demasiado. O sea, ya me parece... Es que ya pueden tener 14 años. A mí me flipa que haya gente que exista del 2010. Sí, sí, para, sí, en sí. Plan, en mi cabeza. Pues o sea, yo veo a mi prima... Que mi prima tiene 8 años menos que yo, ¿sí? Que lo piso 2008 y ahora es como, mi prima se está haciendo mayor, estamos en 2024. Plan, claro. Paren rotativas, ¿qué está pasando? Es que nada será mayor de edad. Mi prima ya no tiene 8 años. Qué fuerte. Bueno, pues nada, con esta reflexión que me parece impresionante, vamos a hacer una pequeña pausa, recordamos vías de contacto y regresamos para hablar de Final Fantasy VII y de las demos también que hayamos podido probar durante esta semana. Ahora volvemos. Soldado, mirada al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad, y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Ya estamos aquí de regreso para seguir hablando de videojuegos. En esta ocasión, ¿a qué hemos estado dándole durante la semana con el escaso tiempo que tenemos como jugadores? Y por eso, como es escaso, las experiencias también van a ser un pelín más breves. Porque, Ari, ¿qué has traído para este programa de hoy? Pues mira, yo, bueno, esta semana, para quien no lo sepa, del 5 al 12, acaba mañana, se ha sucedido el Steam Next Fest, que es un festival que hace Steam como unas 3-4 veces al año, en donde se presentan las demos de los juegos que van a salir próximamente, lo cual funciona muy bien a nivel de marketing, porque la visibilidad que les da en tema wishlist es una barbaridad. En plan, solo hay que ver las gráficas de los picos que muestran los creadores. Es increíble. Cuanto más puedan sacar, en plan, cuanto más rédito puedan sacar del Steam Next Fest, mejor. Y yo me vine arriba esta semana, estando mala, dije, ¡buah! Voy a probar pila de demos. Probé una solamente. Entonces, he de decir que probé la que más ganas tenía la de mejor. Probar. La mejor de todas, en mi opinión. Porque, no sé, o sea... No sé, me pareció súper bonita. Estoy hablando de, además de un juego que ya, del cual ya hablé aquí, estoy hablando del Summer House, que no sé si quieres poner, Sergio, esta imagen que acabo de pasar ahora, pero básicamente es un juego que sale el 8 de marzo, o sea, sale ya dentro de nada, que está hecho por una sola persona, en principio, creo que ha habido alguna cosita más, pero sobre todo es solo dev. Y es un juego super pero cozy de verdad. No cozy en plan simulación de capitalismo cookie. No, es cozy de verdad. Es, en esencia, un jueguito para montarte tus edificios y tu casita al lado del mar en diversos escenarios. En plan, la escena de la demo es solo al lado del mar. Pero bueno, que lo estáis viendo ahora ahí en el tráiler. Puedes configurar rollo todo. Cómo lucen los edificios, si quieres poner cartelinos, si quieres decorarlo con árboles, señales, tienes de todo. Y es súper guay porque es súper tranquilo, te transmite una paz increíble. Los efectos de sonido están, o sea, los efectos de sonido están súper bien logrados a nivel de tocar los botones, es pleasing. Yo no sé cómo explicarlo, pero cuando esto sucede en un juego es como... Uf, a mí me pone muy feliz, la verdad. Pero es que luego el poder estar al lado del mar con lo que entiendo que es el Monte Fuji en la captura de la demo que he jugado yo, con un pixel art súper bonito, súper bien trabajado, súper... Bueno, no sé si es pixel art exactamente, pero el estilo visual me gusta mucho, es súper relajante. Y además es un juego que no tiene... objetivo como tal, más allá de pues estar tranquilito y construirte tus casitas. A mí, el apartado gráfico me recuerda un poco el de A Short Hike, que es como un 3D así, no es 5D realmente, ¿no? No tengo ni idea. Y no sé, me parece súper súper cookie, súper relajante. Lo único que sí que no sé si estará la versión completa, realmente espero que sí, porque me parecería algo como muy necesario en este tipo de juegos, es un modo foto. yo no he encontrado un modo foto a este juego. Entonces, me parece como algo súper necesario, súper obvio. No sé, igual en la versión final sí que está, ¿eh? Pero he hecho en falta como eso, el poder colocar, hacer zoom con la cámara, tal, colocar y sacar la foto y decir, vale, me he hecho mi casita. Y no sé, de verdad, últimamente estoy como súper en necesidad de este tipo de juegos, de no hacer y oye, nada. Ari, ¿tiene algún objetivo? No, es decir, ¿tienes que hacer algo o puedes coger y simplemente relajarte? Y exacto, eso es lo que me gusta. Que no tiene un objetivo uh-huh. como tal, en plan, simplemente pues te construyes tu casita en un escenario idílico, precioso, relajante y lo disfrutas. Entonces, bueno, no sé, estoy, o sea, no tengo mucho que decir porque realmente no hay mucho que explicar, pero os lo recomiendo que si todavía estáis a tiempo, lo juguéis porque es súper bonito y las opciones de personalización ya solo en la demo son bastante grandes, entonces no me quiero imaginar cómo va a ser en la versión final del juego. Y bueno, aparte del Summer House, sí que quiero dejar la recomendación porque yo no las he probado, pero conozco gente que sí las ha probado y puede certificar que son buenas. La demo de Arco, que es un juego que no es español, pero varios de sus integrantes son españoles, es un juego hecho por 4 personas. Y luego está otra recomendación personal que se parece bastante al Summer House, por parte de Kenny, que es otro solo dev que se dedica a hacer assets gratuitos para toda la comunidad. Si estáis metidos en desarrollo de videojuegos, seguro que os suena. Es un juego que es Make Room, en el cual tú te haces tus dioramas de tus habitaciones y de tus casitas y tus cosas. Y es como súper cookie, súper pulido y súper bonito. Entonces, son 3 demos muy tranquilitas, muy tal. No es nada así acción, aventura, tal, fuerte. Así que nada, os dejo esas... Uh-huh. Parece que ahora lo que vamos buscando son ese tipo de experiencias, ¿no? Para relajarnos un poco de tanto estrés. Me da un poco la uh-huh. sensación. Sí, sí. Sí, qué chulo. Total. O sea, a mí últimamente no me apetece jugar a nada. En plan, a nada que sea rollo. Me empecé el Persona, porque Nuri me lo vendió súper bien. Sí, jo, qué bien lo vendió, ¿eh? Y... qué barbaridad. ¿Tenía alguna ganas de jugarlo? Igual es que todavía no he hecho clic con el juego, pero también porque llevo muy poquito, es mi primer persona. No me he vuelto personista todavía, pero jolín, no sé, quería que me gustara y no me ha gustado tanto, pero repito, tengo que seguir jugando. Entonces, bueno, os voy a dejar el enlace a las demos en el chat. Y bueno, Sergio, ¿tú a qué has estado jugando? Uf, uf, uf. Sí, por favor, cuéntanos, Sergio. ¿A qué será? ¿A qué será? Bueno, pues como todo el mundo sabe, esta semana sale... Bueno, esta semana, a finales de mes, el día 29, sale Final Fantasy VII Rebirth. Aún quedan 18 días. Soporta que ya queda poco, ya queda poco, que poco queda. Pues sí. Ya queda menos, pero Square Enix ha pensado en individuos como yo, que lo estamos pasando muy mal, que ya no me quedan uñas, y nos ha dado una demo, además de un State of Play que no he visto, así que no me preguntéis por él. Directamente he ido a la demo y la he disfrutado. Dura 2 horas, o la podéis terminar en 2 horas. Cubre, para quien haya jugado el original, el flashback de Nibelheim, el momento en el que Cloud y Sephiroth visitan el pueblecito, van al reactor y pasan cosas, ¿vale? Entonces, me parece una decisión muy inteligente porque además el juego final va a empezar con este tramo que no está directamente ligado a la historia en cuanto a que no hay una cronología lineal al ser un flashback. Luego se rompe y luego vuelve al presente. Eso además ayuda a que cualquier progreso que hagamos aquí a nivel de estadística, de niveles, no se aplique y por tanto la partida guardada de la demo no se va a llevar al juego final, pero a cambio... quien haya jugado la demo y no le apetezca volverse a hacer lo mismo, va a tener la opción, cuando tenga el juego final, de pasarlo y directamente seguir con la siguiente escena. Yo tengo que decir que estoy living. Estuve jugando en directo en mi canal de Twitch, le quité el polvo después de años porque me apetecía mucho. Y estamos viendo en pantalla el inicio de la demo. Y a mí me parece interesantísimo porque yo le he jugado 2 veces y he visto jugar a Marta, o sea, como si fueran 2 veces y media en total. Y me parece impresionante porque he podido hablar con ella, también de sensaciones, del contraste con el original. Evidentemente, a Rebirth hay que llegar habiendo jugado el remake. si hay alguien que no lo haya hecho y que es muy ansia y que pues quiere directamente ir a lo último, tiene la oportunidad de ver, como han hecho en la pantalla de menú cuando tú inicias el juego, un resumen que yo quise entrar. Dije, a ver cómo es el resumen que han hecho del juego anterior. Porque normalmente te ponen una imagen estática, un JPG y un tochazo de texto. Aquí no, aquí han hecho un montaje de vídeo con algunas escenas del juego anterior, una locución nueva, que además concluye con frases que digo, aquí están pasando cosas. Y además el narrador, que el narrador es Red 13 en el futuro. Yo la primera vez que lo vi no lo sabía, luego lo hablé con Marte y me dijo, sí, la voz es la de Red 13. Y yo, vale, perfecto. Sobre el juego, es que a mí esto me parece una maravilla. Es que yo no puedo ser objetivo, no puedo serlo. Quien haya jugado el original sabrá la importancia que tiene el episodio de Nibelheim. Yo no voy a contar nada que no se haya visto en el remake o que se conozca. Quien quiere incidir en el juego del 97, hicimos un especial de 5 horas y media, ¿vale? Un informe de misión impresionante. Pero digo que es importante porque la identidad de Cloud, si tú llegas aquí de nuevas y dices, uy, aquí Cloud está más jovencito, pero se comporta de otra manera. Los ojos tienen otra mirada, otra corporalidad, tiene un lenguaje corporal muy diferente al Cloud introvertido que conocemos en el remake. Y me parece grandioso porque ya quien haya jugado el original sabrá que la Play 1, que eran 4 polígonos mal hechos y que se veía fatal, todo se contaba a través del texto, a través de las cajas de texto. Aquí han incorporado el lenguaje audiovisual que permite la tecnología moderna para que tú simplemente con un vistazo de este Cloud, una mirada, un movimiento, lo que sea, tú ya sabes que no es el que conoces. Que hay cosas que vas a tener que entender. Es que tampoco quiero como contar demasiado, pues alguien no conoce el giro, que es lo bonito. Y luego, me parece muy bien lo que ha sido la evolución a nivel técnica, a nivel técnico, porque es verdad que ahora tenemos dos modos de juego. Tenemos el modo de rendimiento y el modo gráfico, que esto creo que también se vio en Intergrade. Y yo creo que lo obvio a priori es pensar en el modo rendimiento. Yo digo, prefiero FPS antes que resolución. Pero en esta ocasión, yo que me he jugado la demo dos veces, os recomiendo poner el modo gráfico. Porque, aunque no vayáis a tener los 60 FPS, yo no sé qué han hecho que el modo rendimiento se ve muy difuminado. Y yo juego en un monitor a 1080, ¿eh? No juego a 4K ni nada por el estilo. Recomiendo ir directamente al modo rendimiento. En cuanto a la parte de gameplay, a mí me parece que Square Enix ya con Final Fantasy VII Remake dio con la clave de lo que debe ser el futuro de la saga a nivel de combates. Turnos sí, turnos no. Pues me parece que aquí han encontrado una mezcla, un híbrido que funciona muy bien, donde tenemos la acción de los juegos modernos y a la vez el componente de estrategia y de pensar. Esto lo seguimos teniendo aquí, solo que han metido también una mecánica nueva, que son los ataques sincronizados o combinados, donde en determinados puntos podemos hacer que los miembros del grupo colaboren en un ataque conjunto. Bueno, pues le da un poquito más de variedad, pero en general sigue siendo igual en el combate, lo cual también me ayuda porque es como, es familiar, es volver a casa. Y a nivel narrativo, cómo se cuenta todo, me parece impresionante porque, claro, solamente puedo hablar de este trocito que es un flashback, pero cómo han integrado las voces en off de ese tiempo presente, porque esto realmente es parte de una narración. De hecho, ahora mismo lo estamos viendo en pantalla, cómo de repente los personajes increpan directamente a Claudio y le dicen, oye, esto que estás contando no fue así, fue de otra manera. Y me parece muy chulo cómo lo han integrado dentro de ese lenguaje audiovisual. Y yo creo que todos los que recuerden esa escena de Sephiroth entre las llamas, aquí se ha potenciado muchísimo, no he echado en falta ningún momento icónico y todo se ha elevado a la enésima potencia. Creo que un miedo que ya teníamos y que arrastrábamos del remake es que cuando tú juegas a un juego siendo pequeño, te quedas con el recuerdo. Y el recuerdo es muy traicionero, porque siempre lo ensalzamos y es mejor de lo que realmente fue. Tú ahora te acercas al juego original y honestamente, pues tiene sus problemitas de ser un juego del 97. De hecho, yo conozco a gente cercana que no lo ha jugado porque no le entra por los ojos ni por cómo comunica las cosas. Aquí, el conseguir que ese recuerdo que tenemos, que insisto, siempre es mejor de lo que fue, se corresponda ahora con una realidad, me parece impresionante. ¿Qué más contar? Que bueno, el propio pueblo de Nibelheim, podemos explorar las casitas, el propio hotel, vamos a encontrar un personaje muy familiar para quien jugara al original, podemos entrar en la casa de Tifa y tenemos la parte de acercarnos al piano. Esto, que ya estaba, insisto, en el de la primera Play, ahora aquí lo han potenciado. Cloud puede tocar el piano y han hecho un minijuego musical que yo estoy sorprendido porque a día de hoy hay como muchos juegos musicales, rítmicos, y es muy difícil innovar o cambiar el patrón de, yo qué sé, una nota de un color o una flecha y ahora tienes que darle a la flecha. Aquí lo que han conseguido es, y me parece súper original, es que el piano se toca con las dos manos, evidentemente. Pues aquí han hecho dos ruedas donde cada rueda corresponde a una mano del piano. Y tienes una rueda de acordes, de manera que la mano izquierda va a hacer los acordes y con la derecha vas a hacer la melodía principal. Yo que vengo de jugar a The Last of Us parte 2 remaster para Play 5, que han metido un modo guitarra libre, donde precisamente potencian todo esto, me ha encantado porque Square Enix ha integrado algo parecido con un montón de posibilidades para los que nos gusta la música en un minijuego. Porque esto es un minijuego en un momento concreto. Y luego también puedes tocar partituras clásicas, o sea, increíble. Hay un montón de momentos emotivos, la música es impresionante, los arreglos que le han metido. Y luego también otra cosa que quiero resaltar, que es ridícula, que también estaba en Intermission, que me lo jugué esta semana, por cierto, porque no podía más con el ansia, el episodio aquel de Yuffie. Bueno, pues aquí tú puedes entrar, por ejemplo, en el ayuntamiento del pueblo. Tú entras en el ayuntamiento y hay un montón de sillitas. Pues yo no sé por qué los señores de Square Enix le han metido físicas a las sillas y a los objetos random que te encuentras. Físicas en el sentido de que se pueden mover. Tú ves un barril y ese barril te lo puedes llevar hasta el final del juego. Que salte una cinemática y el barril está donde tú lo hayas dejado. Que me pareció ridículo porque digo, la cantidad de recursos que tiene que consumir el que tú puedas mover el objeto, yo qué sé, es que hay sillas en la casa de Tifa que yo me he llevado de ahí, me las he llevado a la otra punta del pueblo. Y digo, es ridículo que puedas arrastrar esos objetos. Y bueno, pues al margen de eso, que es una tontería, me ha dejado con ganas de más. Quien lo haya terminado, aparte de tener una porción del tráiler de 4 minutos que yo no he visto... Aparte de eso, cuando tú concluyes la demo, te avisan de que va a haber una segunda demo. Ojo, esta es una primera demo enfocada a la parte narrativa, los hechos, el desarrollo psicológico de los personajes. Iba a haber una segunda demo una semana antes del lanzamiento del juego, centrada en el mundo abierto, en perdernos por Junon. Así que yo me muero de ganas porque, claro, quiero ver también cómo es ese traslado del mundo abierto, de lo que se contó, de cómo acaba Remake, que tampoco quiero dar muchas pistas por no hacer spoiler, pero el final era algo así como ya no estáis constreñidos o ya no estáis limitados por los guardianes del destino. Ahora vais por libre. Ya no hay una senda marcada ni un rail. Ahora puede ocurrir cualquier cosa. Ahora a lo mejor cierta muerte que todo el mundo conoce a lo mejor no se produce. O a lo mejor le sucede a otro personaje. O a lo mejor alguien que estaba muerto estaba de parranda y aparece de pronto. No lo sabemos. Pero se abre un universo de posibles, de posibilidades, que a mí me tiene con la ilusión de un niño que redescubre un juego por primera vez. Porque esto ya no es el Final Fantasy del 97. Y yo lo comparaba en su día, no me acuerdo con qué motivo, con alguna noticia, que me parece que lo que está haciendo Square Enix me recuerda un poco a la última trilogía de películas de Star Wars. Espero que le salga mejor. Pero, si recordáis, la primera parte era muy parecida al episodio 4 de Star Wars, que casi que era un calco todo lo que sucedía en la peli. Y yo creo que aquí, con la primera parte del remake, pasaba un poco lo mismo. Es, vamos a seguir con esos hechos que conoces, hay alguna variación, es cierto, que te hace arquear la ceja, pero donde realmente bate las alas y empieza a volar por libre es en el episodio intermedio, que es este. Y aquí es donde yo creo que realmente el juego va a funcionar, porque vamos a tener el Gold Saucer y un montón de cosas. Y la tercera parte probablemente sea la que más controversia cause. Ocurra lo que ocurra, yo sé que va a ser la más polémica. Igual que ha pasado con la trilogía de Star Wars. Pero de momento, Rebirth, para mí es el evento del año, es el acontecimiento, lo voy a vivir como un loco y a mí me encantaría, lo dije además en la reunión de mecenas que grabamos ayer, me encantaría que, yo qué sé, por ejemplo, en verano, que ya habremos jugado todos y que habrá pasado el tiempo, todos los que queramos jugar al juego, obviamente, reunirnos y debatir de, oye, este punto de la historia que nos ha parecido, a nivel general nos ha gustado el juego, no nos ha gustado, porque es verdad que cuando asientas un poco estas expectativas que ahora mismo tenemos es cuando realmente se disfruta. Así que nada, que yo estoy loco, que si queréis el juego, yo jugaría la demo, ¿eh? Sé que hay gente que quiere esperar. Bueno, cada uno que haga lo que quiera. Yo no podía esperar. Y te recomiendo, Trades, que todavía no lo has jugado, que lo juegues, ¿eh? Que juegues a la demo. Uf, uf, uf. Es que estoy pensando en lo de esperar. Además, no sé hasta qué punto es buena idea estar metidísimo como estoy en Final Fantasy VI y meterme en el 7. ¿Empezaré a mezclar cosas? No sé. De todas formas, sí. Está... ¿Qué día sale? El 29, ¿no? 29. Pues no queda nada. O sea, tenemos el informe de misión de Final Fantasy VI seguramente próximo, uh-huh, en esas fechas, y podré jugarlo ya después directamente. Sí, sí. Yo tengo muchísimas ganas. He leído también críticas. Es que gente muy mala en el mundo, de verdad. O sea, yo he visto gente que ha compartido una captura de pantalla con Cloud, con unas facciones que sale fatal. Y la gente diciendo, mira los gráficos, se ve peor que el remake. Y digo, ¿hemos jugado al mismo juego? Porque yo me he pasado la demo. Mira, te iba a preguntar eso. ¿Tú has jugado últimamente? Bueno, jugaste, sí, Final Fantasy XVI hace nada y, sí, ahora la demo. ¿Y cuál te parece que tiene mejor apartado gráfico, diseños y todo eso? Es que, claro, esto ya va por gustos. A mí, sí, porque te gusta más. Claro, y luego también a nivel de lo poquito que se ha visto. Final Fantasy XVI tenía el problema de que las ciudades que tiene no se sienten ciudades, sino que es un... que eran como decorados. Claro, es un decorado en el que, con suerte, hay un NPC que te vende algo, pero no hay una sensación de estar dentro de un sitio. Aquí yo sí lo he sentido más, por eso, porque puedes entrar en el ayuntamiento, en el hotel, en la casa de Tifa, en la casa de Cloud, interactuar, o sea, ni con tanto, los NPCs. Ni tan calvo. Ni en el Final Fantasy XVI... tan decorado, ni aquí coger y ponerle a todo físicas, ¿no? Claro. Todo distribuirlo entre los dos. Pero aquí funciona bien, porque además, quien recuerde el episodio de Nibelheim, que acaba entre las llamas y con esa imagen de Sephiroth, tú imagínate haber estado hablando con esos personajes que de repente, ups, no están porque han sido incinerados por culpa de Sephiroth. O sea, se crea una conexión emocional que me parece chula, ¿no? El ver ese pueblo en calma y que al día siguiente, pues ya no está. Entonces funciona muy bien a nivel emocional y narrativo. Bueno, ya veremos qué pasa. Yo me muero de ganas, así que nada, tenía que contarlo. Pues ya te digo que lo van a poner a caldo. Hombre, eso seguro. A ver, hay gente para todo, como se suele decir. Ahora, mi duda es, ¿lo van a poner a caldo los Xboxer? ¿Lo van a poner a caldo la gente que es fans de Final Fantasy VII? ¿Lo va a poner a caldo la gente que es fan del remake? Lo va a poner. Es que hay mucha gente que puede meterse con el juego. Pero yo espero que le guste a todo el mundo, pero es que al final ya se quejará la gente. Yo creo que si eres fan de Final Fantasy VII, del original, es muy difícil que no te guste esto. Porque no te vuelven a dar lo mismo. Tienes, claro, ya lo que tenías y ahora tienes otra visión. Yo, claro, creo que es una pasada. Y yo, de verdad, me pasó con el remake y me ha ocurrido con el trocito este que he probado. Cloud, a mí era un personaje que me caía fatal en el juego original. No es que me cayese fatal, más bien es que no llegué a conectar emocionalmente. Porque es que es muy difícil, tienes la barrera visual, que es un, sí, personaje es que... Y además un personaje que ya de por sí era muy introvertido, es muy difícil sacarle una palabra. Y aquí han conseguido que las facciones te digan cosas. O sea, el Cloud que empieza en el remake y termina no es el mismo. Se ve que se ha abierto a sus compañeros un poquito. No sé, son cosas que quiero ver cómo se desarrollan en este. Así que bueno, encantadísimo. Lo vamos a dejar aquí, que si no le podemos dedicar un programa entero a una demo. Yo, vamos, lo haría, pero entiendo que no es lo normal. Así que vamos a concluir lo que ha sido el episodio de hoy. Y ya tenemos ahí a Ari con sus Apple Vision Pro. marca de aquí. Y nada, que nos vemos en el próximo programa, que recordemos, mañana vamos a grabar nuevo episodio de El Batallón Pluto Antac, que tenemos por ahí la sección de Nacho de Nintendatos, que también la tenemos grabada, la reunión de mecenas, vamos, que por contenido no va a ser, que estamos a full como siempre, y que quiero darle las gracias, antes de nada, que no se me olvide, por su mecenazgo en Patreon, en calidad de Moguri Supremos, a Laudun, a Moni Hamster, a Sofía y a Mónica Sánchez. Gracias a todos y a todas. Y Ari, eso, que nos despedimos ya del programa de hoy. Nada, nadie se ha dado cuenta, pero estas gafas no son las que suelo llevar habitualmente, porque me las compré para el disfraz de ayer por si todo salía mal y al final no necesito utilizarlas, pero ahora tengo dos pares de gafas para grabar. Bien. Pero bueno, nada, que dentro de aproximadamente 6 minutos no podré entrar a Twitter porque me comeré todos los spoilers habidos y por haber del All Stars de Drag Race, así que mañana lo comentaremos con diligencia. Tengo muchas ganas, la verdad. Esta vez a lo mejor conseguimos que no dure 2 horas. Espero. Eso ya no prometo nada, porque ya sabes que a mí me das drag y ya. Yo empiezo a hablar y no paro. Entonces, bueno, a ver si esta semana es tan tranquilita como la que he tenido yo ahora. Ojalá. Y a Atreides igual, que ha sido un placer, que seguimos preparándonos para ese informe de misión de Final Fantasy VI, que va a estar, yo creo que chulísimo. Yo creo que sí. La verdad es que mola mucho prepararse así, ¿eh? Volver a jugar este juegazo. Y ahora además fijándome en más cosas y para el programa y todo eso, lo estoy disfrutando una barbaridad. Además, también me ha dado algunos consejos Marta, que por supuesto se lo tiene más que masterizado, para fijarme en cosas y que estoy disfrutándolo mucho. Va a ser un programa, yo espero. Eso es, lo intentaremos, y que la Pixel Remaster está increíble, ¿eh? Yo lo estoy jugando ahora ahí y muy bien. Tiene una peguita que no es culpa suya, y es que no es lo mismo jugarlo en la consola que jugarlo en un monitor a 28 centímetros de tu cara. Ah, vale. Porque los píxeles son muy píxeles. Claro, yo lo juego en la en portátil. Ah, claro. Pero claro. No, sí. Pero está chulísima, tienes toda la razón, es una maravilla de versión. Pero es una pena, lo comentábamos antes en WhatsApp, que no hayan hecho el 2D HD, porque les ha quedado lo de la ópera precioso. Increíble. ¡Qué pasada! Increíble. Ya nos extenderemos en ese informe de misión, así que nada, que muchísimas gracias a todos. Esto es El Batallón Pluto, vuestra casa. Un saludo, adiós.